baile. Le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda. A la gente de este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con los Ávila que están de joda. Queremos que se diviertan, este ritmo es para ustedes. Queremos que muevan, muevan, les pedimos que hagan palmas. Queremos que se diviertan, este ritmo es para ustedes. Queremos que muevan, muevan. Muevan, muevan, muevan, muevan. ¡Comodoro! Muevan, muevan, muevan, muevan. Jonathan y Maxi. A la gente de este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan con este ritmo que está de moda. A la gente de este baile le tiramos buenas ondas. Queremos que se diviertan, los Ávilas están de joda. Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan, este ritmo es para ustedes. Queremos que muevan, muevan. Les pedimos que hagan palmas. Queremos que se diviertan. Este ritmo es para ustedes. Queremos que muevan.